Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caral 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 70 españoles, empezando con la banda sevillana Smash, una banda que va del año 1968 a 1973, una banda muy importante dentro de la historia del rock progresivo español. Fue una de las primeras y allá en Sevilla, bueno, fueron unos gérmenes que acabaron, por ejemplo, en bandas como puede ser Medina Zara, porque en el año 71 este grupo, que tenía ese sonido progresivo, fichan al guitarrista flamenco Manuel Molina y empiezan a cambiar un poco hacia una música más de fusión. Bueno, vamos a escuchar su primera época del año 1970 de Philips, Love Millionaire. Muy, bonita canción esta de Smash, ya sabéis, este grupo sevillano que va de 68 a 73, como os decía anteriormente. Ahora vamos con, bueno, una canción mucho más comercial, un grupo mucho más comercial, los mismos. En este caso hacen una versión de una canción de Sweet. Bueno, Sweet era un grupo británico que representaba lo que se llama el glam rock. Ya hablamos un poquitín de glam rock el otro día cuando pusimos a ese grupo de Oviedo, Babylon Chat. Ahora os pongo ya mismo este tema y Coco del año 1931 de Belter. A ir un poquitín atrás al año 1968 con Los Pasos y esta canción fantástica, Voces de Otros Mundos. Esta canción la escribí en una película llamada Platillos Volantes del año 2003, y al final de la película salía esta canción. Claro, yo no la conocía, y yo me estuve, bueno, investigando, y al final la encontré. Pude conseguir el single, que es bastante difícil de conseguir, y me dejó mi amigo Alberto. Y lo tengo que agradecer desde aquí a Alberto que me deje estos singles, que, porque claro, sabéis que aquí solo podemos vinilo. Bueno, entonces voy a poner esta canción ya mismo y ya veréis, escuchar la letra que tiene su cosa. Escucha estos sonidos, fíjate qué extraño. Vamos a viajar, dejando un realmente increíble de la letra, es que cuando habla de hierba, no sé, los censores pensaron que era hierba para las vacas, porque claro, hierba de fumar, pues pasó la canción y, no sé, me parece una cosa curiosa que en el año 68, igual no tenían muy claro lo que era la hierba, pero bueno, esta gente, los pasos sí lo tenían. Ahora vamos con uno de los grandes LPs de la historia del pop nacional, Señor Azul, de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, del año 1964, Hispavox. ¿Y por qué digo de los grandes? Porque yo este LP lo descubrí cuando estaba estudiando en Madrid, en el Colegio Mayor, que mi compañero de Puerta, José, tenía un casete de aquellos y lo tenía. Ahí fue donde descubrí a este grupo y esas canciones maravillosas todas que tiene este LP. Bueno, el primero que os voy a poner va a ser El Vividor. O sea, el tema El Vividor. Y tengo que decir también que fue un LP que fue fracaso de crítica y fracaso de ventas. Es increíble porque yo creo que es muchas canciones que hay aquí son todo ya, vamos, están dentro de la historia del pop español. Voy a poner ya mismo, ¿qué os parece? Que mi madre fue experta en la cocina, mi padre se fugó con una bailarina y nunca más le vi otra vez en esta vida que hasta aquí llevé. Quedó su capital en manos de mi madre y así mi situación no fue desagradable. Con mucho esmero se me educó, pero me temo que eso no sirvió. Solamente aprendí femenina anatomía. La doncella de mi casa me enseñó cómo amar, pero en cierta ocasión sorprendieron nuestros lances, promoviéndose un escándalo a nivel familiar. Mi madre me alistó grumete en la marina, no pude digerir aquella disciplina, la jerarquía me hizo expulsar, finalizando mi historia naval. Por un tiempo viví como un universitario, pero tuve que dejarlo y me marché de mi hogar. Así empecé a probar de todos los oficios, llegando a detentar la cátedra del vicio. En la que fue mi compañero, jugué y perdí todo mi dinero para recuperar en parte mi fortuna. Durante un año fui parásito de una que se cansó de mi actitud. Tremendo golpe, pues sin gratitud. Enamoré después a una rica heredera, aunque escapó al altar, pues supo quién yo era, no le importó tratarme así. No ha habido nunca suerte para mí, pero el vino ayudó a olvidarla prontamente. La botella fue mi amiga hasta el día de hoy, y de esta forma voy rodando por la vida mientras lo paso bien. La gente se suicida, yo sé seguir y sé esperar. Y bien pensado, no me va tan mal. Qué buena canción esta de Cano, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Ya sabéis, este LP, os decía antes, Señor Azul, del año 74. Vamos a poner más canciones de este LP y bueno, es que me encanta, no lo puedo remediar. Lo compré hace poco y solo para ponerlo aquí con vosotros, bueno, también para recordar estas fantásticas canciones de este gran grupo. Bueno, ahora vamos con otro grande, con Nino Bravo, que nació un 3 de agosto de 1944 en Aguiló de Montjuïc, en Valencia. Fallecido en un accidente de tráfico el 16 de abril de 1973. Bueno, os tengo que decir que su muerte, al que no lo conozca, Nino Bravo, que bueno, fuera que tenemos enlace con México, bueno, lo conocen, sus amigos de la Universidad Anáhuac. Y cuando murió Nino Bravo fue una conmoción nacional. Yo lo recuerdo, tenía 9 años y lo recuerdo que fue algo que se notaba en el ambiente. Y bueno, este gran artista, Nino Bravo, todo lo que hacía eran éxitos y éxitos. Voy a poner uno de sus grandes éxitos, Libre, del año 1972, de Polydor. Después hablaremos un poquitín de esta canción que tiene su cosa. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Decía antes, esta canción, que yo no lo sabía, una de esas cosas que mira que esta canción la conozco de toda la vida, la habré cantado mil veces, pero yo no sabía que estaba inspirada en Peter Fletcher, que un chaval de 18 años, que al intentar cruzar el muro de Berlín recibió un disparo y se desangró entre las dos zonas. Fue el primer muerto en aquel famoso muro que había allá en Berlín, en el año 1962, y son de esas cosas que uno se pone a pensar, un chaval de 18 años cruza, le pegan un tiro y el hombre quedó ahí muerto, sangrándose. Terrible, terrible. Bueno, menos mal que ya el muro ya no existe. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa que también es muy triste para mí, porque el pasado domingo mi amigo Alejandro nos dejó, se nos fue de pronto y, bueno, dándonos una sorpresa desagradable a todos sus amigos. Y quería dedicarle una canción aquí en Bacanal Musical, que yo sé que la escuchaba. Y, claro, no sabía exactamente qué ponerle. Al final me decidí por un tema de conexión con una versión del año 1972, de discográfica Movieplay. Y mi amigo Alejandro, que era un buen católico, yo creo que le gustará esta canción que le voy a poner. Bueno, descanse en paz. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, vamos a seguir ahora con una de las sorpresas que tuve cuando buceo en el archivo sonoro de Radio Crash, que aquí hay, bueno, un montón de singles, EPs, vinilos. Es que, claro, son muchos años, desde el año 85 que está Radio Crash aquí en libertad trabajando para todos vosotros, y encontré este EP Colores, un grupo catalán, que eso, bueno, lo supe mirando mucho. Una banda esto catalana de un rock progresivo, bueno, muy importante. A mí me gustó mucho, creo que fue todo un descubrimiento. Y además el problema que hubo es que, por mucho que busqué, por mucho que miré, no encontré nada de este grupo. Me llega a ir a Paradiso a ver si me podían decir, que sé que sabe mucho de música de aquella época, y nada. Mirar una enciclopedia, tampoco. O sea, me volví loco. Bueno, pues que nada, que hable la música y este tema de Boa Records, Es mejor olvidar, de Colores. Ya sabéis, una banda catalán, y no sé más, pero vais a escuchar un tema muy bueno. We'll be right back. colores. Bueno, ahora seguimos con los pop tops. Bueno, ya sabéis que los seguidores de Bacanal Musical saben que aquí vamos, tenemos auténtica adoración por los pop tops. Hemos puesto muchos de ellos en los últimos programas, que por cierto ya cumplimos 2 años aquí en Radio Crash Bacanal Musical. La verdad que nunca celebro nada, porque bueno, porque soy como si soy un desastre y ni me acordé. Pero otro día viendo otro programa que cumplía un año, dije, madre mía, si yo llevo aquí ya 2 a lo tonto. Pues bueno, os voy a poner del año 1971 este single, y voy a poner en la cara. Hay uno de sus grandes éxitos, Mami Blue, pero voy a poner la de la cara B, se llama Love Motion, que es menos conocida y está muy bien. Looking back on my childhood, I seem to cross an ocean to a time when I often stood alone and quite amazed, and my young body cried for a warmth still denied. Did you see me aching to release the fire in my soul? Love motion, bringing us closer. Love motion, easy now, easy, I love you. Never been up this high. Don't let it die. Can we find it again? Love motion, bringing us closer. Love motion, easy now, easy, I love you. I've never been up this high. Don't let it die. Can we find it? Looking way and so softly, I can hear the world outside us as we drift ever faster down a river of desire. In a sweet floating dream, I am lost and I seem to be almost riding the first wild waves of the sea. Love motion, bringing us closer. Love motion, easy now, easy, I love you. I've never been up this high. Don't let it die, can we find it again? Love motion, bringing us closer. Love motion, easy now, easy, I love you. Bueno, ahora vamos con uno de los temas más importantes de los años 70. Para mí, lógicamente, siempre es algo desde mi punto de vista, que es el que es. Y es Señora de Azul, que es el título de este LP que hablamos antes, de Rodrigo Cánovas Guzmán. Bueno, tienes que escuchar esta canción. Por ejemplo, cuando escuché por primera vez, yo pensé que estaban criticando a los funcionarios. Después, leyendo un poco, en un principio se creía que era una crítica al régimen franquista, pero los propios músicos decían que lo que realmente estaban criticando era a los críticos musicales, a los críticos musicales, que son bastante, bueno, hay alguno por ahí que no le parece que nada está bien, y esta canción es fantástica, una de las mejores para mí de la historia del pop nacional. Os lo pongo ahora mismo. Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. En su gestión, tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen. Spencer, señor azul, de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son, parecen ser. Señor azul, señor azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. No, no, no, no, no. Es una canción realmente maravillosa, Señora de Azul. Ahora vamos con uno de los pioneros del rock progresivo aquí en España, Los Módulos, que van del año 1969 al año 1979. Este grupo madrileño, a mí, no sé, desde mi punto de vista está un poco olvidado, ¿no? Yo soy los que me reivindico este grupo, ¿no? Lo reivindico porque me parecen fantásticos. Voy a poner un tema del año 1971 que sacó la discográfica Hispavox, que se llama Solo Tú. Ya veréis cómo está muy bien. especie de sirtaki y al final qué bonito queda. Bueno, ahora volvemos con el EP Colores del año 75 de Boa Records, y que es un disco promocional, que además estuve yo buscando por internet si encontraba un disco de la época o que dijera cuántos se vendieron, y se habían de vender muy pocos porque todos los que encontré eran promocionales. Ya sabéis, aquellos que se daban en las radios para que se pusiera, bueno, diera publicidad a este grupo. Bueno, voy a poner el tema Rompecabezas. Todos nosotros en su interior, ratas muy grandes, rocas de algodón, tapan la salida, silencio por favor, rompe cabezas, la solución, los crucigramas, otra canción, letras pequeñas. Otra canción. Grupo, ¿no? Se me parece muy bueno este grupo, Colores. Hoy vamos con el grupo Smash, que os puse al principio de este bacanal, como veis, como siempre, muy variado. Voy a poner la cara A y la canción es Well You Know. Bueno, ya veis que es rock del bueno este. Smash es una banda realmente fantástica. Go! All right. So- ¿Qué os decía yo? ¿Qué os decía? Rock del bueno, ¿eh? Rock del bueno con Smash. Hoy vamos también con rock realmente fantástico de la mano de Asfalto y de esa muy famosa discográfica Chapa Discos. Y bueno, es que yo, Asfalto, es que esos grupos que también lo tengo, me gusta muchísimo. Mira que no es un tipo de música que no sea la mía, pero es que Asfalto tiene algo especial. Os voy a poner este single que en la cara lleva el tema ¿Cómo lo lleváis? En la cara B, Dios de otro planeta. Bueno, también hay que decir que Chapa Discos es una división de Zafiro que estaba especializada en poner rock and roll, rock duro, etcétera, allá a finales de los años 70, principio de los 80. Os voy a poner la cara A. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis vosotros? Espero que lo lleváis bien. Va a servir Asfalto para el concurso del vinilo del millón de euros, que ya sabéis que me tenéis que mandar la contestación a bacanalmusical@.es. Y la pregunta, ¿cuál es? Pues muy sencilla. ¿Cuál es el primer LP y en qué año de Asfalto? Es muy fácil, facilísima. Ya sabéis que el premio es un single y a veces, como digo yo, hasta un LP. Bueno, voy a ya está terminando ya este bacanal, este divertido bacanal de los años 70, porque una época se transiciona, una época a mí me gusta especialmente, porque hay que buscar mucho. Momento casete, no pude hacerlo hoy, esta nueva sección que tenemos en Bacanal Musical, porque no tengo nada de aquella época, de maquetas, de conciertos, no tengo nada. Tengo mucho de los 80 y los 90, pero no tengo justo de los años 70. Y bueno, vamos a poner el de las últimas canciones que vamos a poner hoy, de Carlos Rodrigo, Adolfo y Guzmán, una canción que es preciosa, una canción muy bonita. Y bueno, te saludo a todo el mundo que esté enamorado, porque se llama Solo pienso en ti y es maravilloso, ya veréis. Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Qué bonita canción esta, la verdad que solo pienso en ti. Y ahora vamos a, para terminar este programa que hicimos de los años 70, vamos con una canción divertida, alegre, una canción que da mucha marcha. Además, lo voy a dedicar a todos los golfos que he conocido en mi vida, que he conocido a muchos, y voy a poner esta canción de este grupo, Los Golfos, que se llama ¿Qué pasa contigo, tío? Todo un clásico de aquella época y muy divertida. Además, en la carátula pone disco prohibido en Estados Unidos, en USA, cuando era América. No sé si era verdad. Igual sí, pero bueno, de aquella no. En los 70 en América también era. Norteamérica también era una cosa grande. Bueno, pues me despido a todos vosotros. Espero que hayáis pasado un rato agradable aquí en Bacanal Musical. Y ya sabéis que, bueno, siempre os deseo lo mejor y pasarlo lo mejor que podáis. Escuchar este tema para poner un poco de rumba en el cuerpo. Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío. Pues que no te pase nada. Anda ya. Venga ya. Anda ya. Venga ya. ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me vivo en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandazo de aquí para allá.